Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Estamos en Radionauta FM 106.3. Estamos en Prohibido Cumbia, volviendo después de un parate. ¿Cuánto fue el parate? ¿Tres meses? Sí, el último programa, ¿cuándo lo tuvimos? ¿En diciembre? No, creo que a finales de noviembre. En noviembre fue el último programa que habíamos... Quedamos con la radio interrumpida por... No llegamos a despedir, ¿no? No hicimos el último programa, no. Es verdad. No llegamos a despedirnos. El 7 de noviembre tengo registro, creo que fue la última. Y como decía un literato español del siglo de oro, cuando volvió con sus alumnos de la universidad, como decíamos ayer... ¿Quién decía eso? ¿Se puede saber? Fray Luis de León. Vamos a volver... ¿Fray Luis de León de las Casas? No, Fray Luis de León, vos estás confundiéndote con Fray Bartolomé de las Casas, el de la ley de Indias acá en el Virreinato del Perú. Tal cual. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, digamos en un escenario... 4 meses. Un poco especial, ¿no? Sí, de verdad. Bastante, ha cambiado bastante con respecto, digamos, a lo que era noviembre del año pasado. También ha cambiado la situación interna acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, pero eso lo vamos a ir comentando en la medida de que pasen los programas. Pero nos referimos básicamente al escenario social, ¿no? Al escenario social, al escenario económico, al escenario... de salud, nos encontramos en una situación que pinta para ser bastante crítica, digamos. Una pandemia. ¿No? Una pandemia de un virus que apareció en China, se desarrolló en China, ha tenido, digamos, miles de casos en China y después se ha ido expandiendo hacia Europa. ¿Tú te acuerdas de la última pandemia que azotó a todo el mundo, que llegó hasta a la Argentina, a toda Sudamérica, que fue la del 2009? 2009, un año después del crack económico, ¿no? Sí. De la Lehman Brothers y de los bancos. Y en plena elección, en la Argentina estaba atravesando... Que produjo, digamos, una cantidad considerable de muertes, pero sin embargo en esos momentos... 300.000 muertes creo que hubo. En ningún país del mundo se adoptaron las medidas que se están adoptando actualmente, ¿no? Cosa que, digamos, extraña bastante, porque si bien es una incógnita, digamos, hay muchos aspectos del nuevo virus son una incógnita, es inédito el escenario que está produciendo en un montón de países. Hay países en Sudamérica que hasta han decretado estado de sitio, ¿no? Sí. Digamos, aislamiento total. Sí. No es de extrañar lo que pasó en China, porque bueno, China sabemos el tipo de gobierno que tiene, ¿no? Y aparte una disciplina oriental, digamos, bastante característica. No se lo tomaron en broma. Inmediatamente aislaron a millones de habitantes de dos ciudades y lo que sabemos es que tienen el brote bastante controlado, por lo menos ha disminuido la cantidad de, no solamente la cantidad de casos, sino también la cantidad de muertos, ¿no? El otro día hablaba con un amigo sobre el tema, justamente, ¿no? Como cuando nos llegaban las imágenes de lo que venía pasando en China, lo veíamos lejos. Aquí, claro. Al menos lo veíamos lejos, que se minimizaba bastante el uso del barbijo, inclusive algunas personas usando mascarillas en los negocios, atendiendo detrás de un velo de plástico. Sin embargo, así lo pudieron minimizar bastante. Acá un poco que no se está tomando, la gente no ha tomado del todo conciencia de lo grave que es la situación. Sí, yo creo que la toma de precauciones viene a raíz de lo que ha sucedido en Italia, ¿no? Sí. Italia es un país que hasta hace 10 años tenía un sistema de salud que era impecable, sobre todo en el norte, ¿no? El norte rico, la Legión de Lombardía, el Piamonte, tenía un sistema de salud envidiable, digamos, inclusive para el resto de Europa, y aún considerando de que Italia es la tercera o cuarta economía de la Unión Europea, era inclusive mejor que los servicios de salud que habían en Francia y en el Reino Unido, por ejemplo, para tomar un ejemplo. Los últimos gobiernos neoliberales empezaron con un ajuste en los sistemas de salud y ahora se ha desbordado. Yo creo que hay varios factores del desborde, ¿no? Nosotros conocemos por qué, porque Argentina, digamos, tiene esa esencia tana, ¿no? En cierta manera de la desorganización y en cierta manera de tomarse, digamos, muchas veces en joda lo que es muy serio. Y en un primer momento, cuando empezaron los casos, que fue en el mes de febrero, que eran casos contados como los que se están reproduciendo en los países latinoamericanos, decretaron, digamos, medidas medias light, ¿no? Y cuando decretaron la cuarentena, ¿qué hicieron los milaneses o los piamonteses del norte? Agarraron y saturaron los trenes para irse al sur, que en el sur no había aparecido ningún caso. En el sur pobre, ¿no? Si nosotros consideramos, digamos, las diferencias económicas que hay en un país europeo como Italia, hay muchas diferencias económicas en cuanto al norte y en cuanto al sur, sin tener la conciencia de que en cierta manera estaban llevando, digamos, el virus y contagiando también a sus compatriotas del sur, ¿no? debido a esto fue que el gobierno tomó la medida drástica de hacer una cuarentena para los 60 millones de italianos, ¿no? Un poco, tomando medidas que uno dice solamente se puede tomar en un país que no tiene un régimen capitalista, como Italia, tomando medidas de un régimen dictatorial como el que lo llaman al régimen de chino, ¿no? Sí, creo que, como bien dices, ¿no? Muchos factores, porque por más que tengas el mejor sistema de salud, si es que no se trabaja en la concientización de la gente, si la gente no pone de su parte, no hay sistema de salud que aguante. Obviamente. Mis padres justo estaban, ahora se quedaron varados en España. Fueron a visitar a mi hermana y después aprovecharon para pasar a Italia. En el marco del coronavirus, pero cuando todavía no era tan grave lo que estaba pasando. Todavía no eran tantos los casos ni tantas las muertes. Fue una semana, ¿no?, en la cual... Fue impresionante. De pronto, en una semana, la cantidad de muertes y infectados fue, pero abrumador. Y ellos llegaron a salir justo a unos 4 días, creo, 5 días, que se cierre la frontera y de Italia con España. Y me contaban de que la gente en Italia salía de lo más normal. La gente estaba en las calles, en los cafés, iban a pasear a las plazas, los museos, no tenían conciencia. Además, mis padres también, al ver toda esa situación, ellos estaban de lo más tranquilos. Cuando llegan para Madrid y pasa todo esto que pasó, la cantidad de muertos y los hospitales que empezaron a tener muchos casos, tomaron conciencia, y los españoles también, bastante tarde, porque los españoles tuvieron sus fronteras, no hicieron ningún tipo de prevención, no trabajaron en la prevención y mantuvieron las fronteras abiertas con Italia, que tenía los casos más altos. Y hoy los dos países están en cuarentena. España también está en una cuarentena muy fuerte. Y con fronteras cerradas. Fronteras cerradas, muchos infectados. Y la situación de Italia es alarmante, porque los médicos tienen que elegir a quién dejar vivir y a quién no, porque... Es una sanidad de guerra, prácticamente. Ya, ¿no? Que no solamente lo que se decía en un principio, que afectaba a personas vulnerables o ancianos, está afectando también a gente joven. Y eso es también lo preocupante, porque hay este virus, que bien dices que es desconocido, que todavía no se sabe del todo cuáles son sus características, cuáles son los efectos, qué va a pasar, qué pasa con las personas que se terminan curando, si se curan realmente o siguen con el virus, no se sabe. Quedan inmunes, ¿no? Hoy hay gente joven que está cayendo enferma y que está muriendo en los hospitales en Italia. 160, a mí me llamaba la atención, viste, que 168 muertos en un día. Sí. Y los estadios seguían jugando, la Liga, la Serie A, seguía jugando con estadios llenos. Creo, ¿no?, que se minimizó bastante. Después no se suspendió el fútbol, se empezó a jugar como acá, sin público en las tribunas. Y después, recién cuando llegaron las muertes llegaron a los 400 y pico, recién se suspendieron los partidos y se tomó la definición, viste, de ciudades en las que no podía transitar nadie que no tuviera permiso para salir, digamos, de urgencia a hacer compras en los supermercados o en alguna farmacia, o salir a trabajar. Y se suspendieron también, viste, los viajes interprovinciales, ¿no? Sí. Entonces, mira, ese tipo de medidas que recién se están empezando a tomar acá en nuestro país. Viste que te pregunté si te acordabas, no sé si... ¿cómo la pasaste en aquel entonces, en el 2009, cuando tuvimos la pandemia y la gripe porcina? Porque si bien se y yo me hago responsable de eso también, porque en charlas, así en discusiones, en reuniones, se minimizó bastante esta pandemia. Se minimizó bastante en el hecho de que cuando uno decía, bueno, sí, pero muere más gente por neumonía, muere más gente por dengue. Es cierto, muere más gente por estas enfermedades, por contaminación inclusive. La última pandemia dejó cerca de 500,000 de personas en el mundo muertas. Pero lo que pasa es que esta pandemia, la actual, recién está empezando y no se sabe cómo irá a terminar, y además que tiene una particularidad, que su nivel de contagio es muy alto. Es muy alto, sí. Comparado a la gripe porcina, a la H1N1 del 2009, el nivel de contagio, esto lo dicen los investigadores, es 5 veces más alto que aquella gripe. Entonces, por eso es que también se ha propagado muy rápido. Ayer, para no ir más lejos en Perú, y más adelante seguro vamos a charlar sobre eso, hubo 71 casos y hoy hay 117. El nivel de contagio es muy alto, y además porque los efectos no son inmediatos tampoco, ¿no? Alguien puede tener el virus. Ser portador. Portador, pero no tiene los efectos. Y el virus empieza a trabajar dentro del cuerpo. Entonces, cuando se empiezan a mostrar los efectos, muchas veces no es tarde, pero la situación es más compleja. En 14 días se van desarrollando los primeros síntomas, digamos, ¿no? Estás contagiando. Al término de 14 días y mientras tanto están contagiando, efectivamente. Por eso la peligrosidad, hay que tener, ¿no? Digamos, no hay que entrar en pánico de ninguna manera, pero sí hay que tener, digamos, las precauciones que debemos tener cuando se trata de este tipo de pandemia, sobre todo si hay cosas que no tenemos muy claras con respecto a los virus que las provocan, ¿no? Yo creo porque que bien vos decís muy bien, hay enfermedades acá, sobre todo acá en Latinoamérica, a las que no se les da tanta prensa y todo el mundo dice, ah, porque claro, son enfermedades de los pobres. El dengue, por ejemplo, ¿no? La tuberculosis, que todos sabemos, la tuberculosis, que hace 20 años estaba prácticamente erradicada y ahora se mueren 7.000 personas por año con la tuberculosis, de tuberculosis. Y es una enfermedad tratable, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que produce la tuberculosis? Y la mala alimentación, fundamentalmente. Claro. Como dice la enfermedad. Los contagios y la mala alimentación es una enfermedad de la pobreza. ¿No? En cambio, esta que tenemos hoy no distingue. Claro. Este virus parece que tiene, digamos, un nivel de contagio parecido al virus del sarampión. El sarampión, ¿viste? No, pero el sarampión se contagia inclusive hasta hablando con otra persona, está como en el ambiente. Por eso es que recomiendan con este coronavirus es que la persona cuando va a toser o va a estornudar lo haga en el codo de su brazo, en el codo, en la ropa, ¿no? Igual que Rodríguez Larreta. Porque no queda en el ambiente, claro. No queda en el ambiente, entonces por eso es que se puede prevenir. Imagínate lo peligroso que es, ¿no? Que si te estornudas en la mano y saludas a alguien y esa persona se toca los ojos, se toca la nariz, ahora se otra contagia. Otra de las características es que no queda, digamos, las partículas no quedan mucho tiempo en el aire. No. Siempre tienden, digamos, a sentarse en algún lugar. Sí. No quedan volátiles las partículas. Por eso es que se recomiendan, digamos, las medidas de higiene, no solamente de las manos, sino también de los lugares en los de uno, donde uno se sienta, donde uno come, ¿no? Esas cosas son fundamentales. Pero yo creo que en los días sucesivos se van a ir tomando medidas cada vez más drásticas. De hecho, tenemos la suspensión del transporte de larga distancia a partir de las 0 horas del viernes, fundamentalmente teniendo en cuenta de que tenemos un fin de semana extra large, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también con la idiosincrasia de la gente, ¿no? Porque no se llegaría a esta instancia si alguien tiene que viajar y es una emergencia, podría viajar, pero ¿qué es lo que pasó? Ayer viste las imágenes que se viralizaron en los medios de comunicación, en las redes sociales, la gente viajando a Montehermoso. La gente... Colas. Claro, los autos se tomaron esta cuarentena como unas vacaciones. Bueno, y acá también. Está mal, ¿no? A nivel local, ponete, vos pasabas ayer a mediodía por los, viste, estos que venden comida chatarra, no quiero mencionar las marcas, pero sí. Pasaba y habían 200 personas, 50 dentro y 150 en las inmediaciones. Viste, qué sé yo, esperando comer hamburguesas, y eran todos chicos, ¿no? Todos adolescentes. Y digamos, y después lo otro, colas en los bingos, que tuvo que trascender mediáticamente. Lo cerraron al final, ¿no? Para el bingo que de la Plata. Al final cerraran, no solamente el bingo de La Plata, el bingo de San Justo, el bingo de Moreno. En todos lados había cola, y sobre todo, viste, si vos ves cuáles eran las presencias. Las presencias eran de gente, digamos, que es la más... uno de los sectores más vulnerables, que era la de mayores de 60 años. Sí. ¿No? En este tipo de aglomeraciones y lugares cerrados. Tal cual, sí. Entonces somos digamos, tendemos a ser medios kamikazes en cierto sentido, que no estamos, digamos, acatando por ahí las recomendaciones de los infectólogos, que son los que saben, ¿no? Y además, viendo lo que pasó en Italia, porque Italia es lamentablemente un ejemplo para lo que no se debe hacer, ¿no? Porque la gente lo tomó muy a la ligera, salió, hizo su vida de lo más normal, como si nada pasara, y mira las consecuencias de hoy. Si no se toman hoy por hoy los gobiernos, no toman medidas drásticas en los países de Sudamérica, este virus va a esparcirse de tal forma y vamos a tener las mismas consecuencias, ¿no? No va a haber hospital ni sistema de salud que soporte toda esta situación. En el próximo segmento vamos a hablar fundamentalmente de este problema, digamos, la insuficiencia de los sistemas de salud. Imagínate si en países que han tenido estado de bienestar, si bien ahora alicaídos, pero todavía conservan, digamos, los paraguas sociales intactos. Imagínate en nuestros países, donde ha habido, digamos, ajustes drásticos en temas como la salud. Yo te voy a comentar cuántos respiradores hay, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, que es una de las ciudades, digamos, más importantes, la capital de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, ¿no? Sí. Todas esas cosas vamos a charlarlo, y también vamos a ir, digamos, por un tema crucial ahí en ese aspecto, ¿no? ¿Cuánto es un presupuesto anual de salud, que solamente nos damos cuenta cuando entramos en este tipo de crisis? Vamos a escuchar música. El sueño, las historias del humo, distorsión en el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedo. Gastaremos el día, perderemos el tiempo, horizontes sin agua para barcos de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radio Nauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radio Nauta. Búscanos. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Qué himno pop este, ¿no? 50 años de la grabación de este tema de los Beatles, Let It Be. Justamente, dice, cuando me encuentro en momentos difíciles, Madre María se me aparece diciendo palabras sabias. Déjalo ser. Y en mi hora de oscuridad se queda delante mío diciendo palabras sabias. Déjalo ser. Y madre, cuando dice Madre María, no se refiere a la Virgen, sino se refiere a su, a la madre. Paul McCartney es la, el que compuso esta canción. Himno 50 años, himno pop. 1969, todavía ni, no estaba ni en proyecto, ¿no, Juan? No, estaba pensando, el compositor de esa canción fue John Lennon, ¿no? Lennon McCartney. ¿Lennon McCartney fue? Sí. Ah, mira, pues, pensé que había sido... Por eso, viste, Madre María se refiere a su mamá, porque los, cuando los que traducen siempre hay, viste, esa... Ese debate si se refiere a la Virgen o se refiere o a qué se refiere, ¿viste? Estoy tratando de recordar, y ahora me puse a googlear, la canción de... que fue medio la canción de despedida de John Lennon. ¿La balada de John y Yoko? No, una... ¿Antes de separarse los Beatles o cuando ya cuando se había separado? Cuando ya se separaron, ah, antes de morir, sí. Antes, él estaba antes de ser por... asesinado el 85. Sí, estaba en Estados Unidos y volvía de grabar justo esa canción y le pegaron el tiro. En donde, bueno, él habla sobre, en la canción, dice que no confía en Dios, no confía en Buda, no confía en Alá, que no creo en Buda, no creo en Alá, no creo en Jesús, no creo en el presidente de aquel entonces, en Kennedy, no creo en los Beatles. Sin embargo, solo creo en Yoko y en mí. Fue la última canción. Y sin embargo, tuvo sus tiempos, él y los otros tres, de Hare Krishna, ¿no? De sí, tuvo su hinduismo. Y bueno, en esa canción se menciona a todos los profetas de esas religiones, ¿no? Claro, y tuvieron muchas influencias, inclusive musicales, del Ravi Shankar. En esa época el que más influencia tuvo fue George Harrison, y se notó en su música y en las canciones que compuso, porque en muchas escuchar la cítara, que es instrumento indio, para no decir hindú, indio, instrumento indio. 50 años han pasado. Una pieza musical excelente. Medio siglo. Sí, creo que está considerada como una de las 150 canciones más populares de todos los tiempos. ¿Puede ser que esa canción la mandaron al espacio? Yo creo, hay una canción que mandaron al espacio. No sé si es precisamente Lady Di. O Yesterday. Puede ser, me tira más esa. Yesterday, ¿no? Me tira más Yesterday. Porque es como que las dos son una obra de arte, esas canciones. Vuelos privados a $9 el kilómetro para ponerse a resguardo de los contagios, pero sin embargo la mayoría de estos contagios, si nos estamos refiriendo al coronavirus, son producidos por personas de clases medias acomodadas que viajan por los países infectados y traen como regalo a los países nuestros este nuevo virus. Y a la mayoría de ellos, paradójicamente, el problema de salud se lo tiene que resolver la alicaída por años de ajustes en el sector comunidad hospitalaria. El presupuesto anual de salud en la Argentina es del 3,7 del presupuesto. Imagínate, Italia, que tiene 20 millones de más de habitantes, tiene cerca del 7% del presupuesto anual. Y es insuficiente, su sistema de salud ha demostrado ser insuficiente para los casos, para contener el virus. Imagínate el caso nuestro. Te decía, acá en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, una ciudad importante y que tiene, podríamos decir, un aceptable servicio de salud, tanto en los hospitales como en los sanatorios privados, hay menos de 250 respiradores, de los cuales funcionan bien aproximadamente unos 210. Si hubiera una pandemia y la cantidad de pacientes sobrepasaran ese número, ¿cuál sería la actitud a adoptar? Posiblemente la misma que adoptan los médicos en Italia, que eligen a quién atender y a quién salvar, ¿no? O sea, una sanidad de guerra. Lo que tenemos que hacer es no quedarnos directamente, digamos, en el reclamo por la insuficiencia del sistema sanitario, sino tratar que en el futuro puede haber esta y otras pandemias todavía peores. El presupuesto en salud aumente como tiene que aumentar. Yo charlaba con un amigo médico que tiene años en el sistema de salud y me decía, no hay necesidad, tanta necesidad de construir hospitales nuevos. Suficiente con que los que se construyeron en años anteriores se equipen como corresponde, tengan el personal adecuado, el personal profesional que corresponde, y tengan los elementos necesarios para trabajar. En estos momentos, yo te digo, los médicos y los enfermeros que están eh, quejando. No tienen los elementos necesarios para trabajar. No tienen, apenas tienen tienen alcohol en gel. Son insuficientes los barbijos. Son insuficientes los medicamentos. Imagínate trabajar en esas condiciones tan precarias, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte son los que se exponen. Es muy peligroso la situación. Lo que te decía tu amigo es real. Los edificios están en muy mal estado. Imagínate, el médico que te atiende en un hospital público es el mismo médico que después te atiende en una clínica privada o en una obra social. Y muchas veces cuando uno va al hospital público tienes que ir un día específico a la semana para sacar un turno para que te atiendan al mes. Y el médico va a trabajar solamente en ese horario para entregar ese turno. No hay médicos destinados a tiempo completo en los hospitales públicos. Porque también los hospitales privados, bueno, les pagan más, ganan más y les alcanza el salario para lo que es considerado un salario digno, ¿no? Para un médico, para por lo menos poder costear su estilo de su gasto, su supervivencia, ¿no? El presupuesto es fundamental para ampliar el presupuesto, para pensar en un sistema de salud mucho mejor. El otro día hablaba con un docente, por ejemplo, él decía de que, ponía como ejemplo, ¿no?, de que cuando uno va con su obra social, a una obra social, ¿no?, para hacer uso de tu obra social, el bono te puede estar costando entre, el bono que uno paga, no, sino lo que le puede estar costando a la obra social esa atención es entre 800 pesos, 1000 pesos más o menos, ¿no? Pero ese es el estándar. Cuando uno se atiende vía hospital público, por el PAMI, dice que al hospital se le termina pagando 80 pesos, por ejemplo. Sí, sí, totalmente, eso es cierto. El sistema y al médico, de salud funciona al muy mal. Se le paga una miseria por paciente. Se funciona bastante mal, y eso que hablamos de la Argentina, donde el sistema de salud es universal. Imagínate en otros países de Latinoamérica, sobre todo en los que han tenido, digamos, en los países que han tenido gobiernos neoliberales, ¿no? En donde la medicina pública prácticamente es semi-privatizada y hasta donde tenés que llevar tus insumos para que te atiendan, porque si no... Ahora, yo pienso, porque creo que hay que rediscutir mucho el sistema de salud, no soy un especialista en eso, pero por ahí hablo sobre la realidad, ¿no? Que muchas veces he ido, he acompañado al hospital público, y he visto cómo funciona, cómo son las largas esperas, cómo la gente tiene que venir de muy lejos, inclusive. Una vez estaba haciendo fila para una amiga y una señora se venía, no sé si de Quilmes o de Espeleta, y para llegar a sacar un turno, que te repartían el turno a las 8 de la mañana, pero la gente estaba desde las 6 de la mañana, algunos de las 5, porque te reparten turnos contados. Y la señora salió de su casa a las 4 de la mañana para llegar a hacer la fila. Y cuando llegó a la ventanilla, el encargado le dijo de que no. Era un trabajador de hospital. Y le dijo de que no, que su caso no estaba ahí, que había hecho las cosas mal. Y no le dio ninguna chance de nada. Me metí a hablar, ¿no? Le digo, la señora vino de lejos y... Y la señora le decía, pero acabo de hablar con el doctor justo pasó, me dijo que mi expediente está acá. Y el maltrato que recibía la señora de parte del tipo. La señora se había venido a las 4 de la mañana desde lejos para poder sacar un turno. Y no se lo querían dar. Funciona muy mal el sistema, el sistema y también muchas veces el personal, que no está preparado como para atender a personas que muchas veces... Necesitan un hospital contención, y necesitan, ¿no?, ayuda. Claro, necesitan contención. No, es efectivamente lo que pasa es que también el trabajador está sobresaturado, ¿no? Y siente el estrés de la rutina diaria, imagínate, con reclamos que él no puede resolver, y por ahí muchas veces es, digamos, el que pone la cara. Y a veces escuchando o buscarle una forma, ¿no? Buscar alguna forma, digo, la persona que hizo su fila, que tiene un derecho a un ticket, que necesita, está buscando una operación. Y que viene de lejos, ¿no? Y ¿por qué no darle una prioridad o esperar, hacer esperar al resto y tratar de resolver el problema? La solución era no se puede y listo. Y era una señora grande. Espero que la llamada que se escuchó no haya sido, viste, por alguna emergencia, ¿no? No, yo lo que pensaba era, por ejemplo, en Perú, en Colombia, se ha implementado ya un modelo de salud que es como un seguro integral de salud que diferencia a todas las personas, ¿no? De distinta categoría. Los que no tienen o están en situación de pobreza, los que están en situación media y los que tienen dinero. Me llamó mucho la atención cuando, estando una vez en un hospital público, veía como la gente de muy escasos recursos se atendía en el hospital público, pero cosas que no tenía el hospital público lo derivaban a una clínica. Y el Estado corría con todo ese gasto de las personas. Y era lo que planteó Obama con el Obamacare. Una de las patas flacas, digamos, por las que Estados Unidos puede llegar a tener problemas con el virus, con el coronavirus, precisamente es el sistema de salud que está, digamos, es bastante selectivo, ¿no? Sí. Y eso es lo que el talón de Aquiles que puede llegar a tener Trump en las próximas elecciones, si digamos hay algún colapso con el tema de la pandemia. Lo que planteaba Obama en el sistema de salud justamente era eso que vos comentás, que se ha implementado en Perú y en Colombia, en que si un hospital no le puede resolver a una persona de bajos recursos el problema que tiene, ya sea por falta de insumo o por falta de elemento de alta complejidad, lo derivan a una clínica privada para que sí lo resuelvan sin cobrarle absolutamente nada. O sea, como si fuera un anexo de la salud pública, ¿no? Recordemos que Obama no llegó a hacer que aprueben la bancada republicana se opuso a que aprueben el programa ese de salud, que más o menos contemplaba, digamos, la situación de millones de norteamericanos que no pueden acceder al sistema de salud porque no tienen para pagar. Es eso básico. Inclusive, si vos ves, viste, inclusive lo notás hasta en algunas películas, viste, que circulan por ahí, que hay casos extremos en el que el seguro social que tiene cada gente, la gente no llega a cubrir el costo y tienen que pedir préstamos, como en Chile, como sucede en Chile y como sucede ahora en Perú con algunos temas también del seguro social, para cubrir los gastos de internación o los gastos de enfermedad de un paciente que la obra social no cubre. Es un problema bastante grande. Cosa que no pasa en Europa, ni en Italia ni en Francia sucede eso, porque digamos el seguro cubre hasta el menos pudiente. Lo que pasa que si se sobrepasa como está sucediendo con la pandemia, digamos, no hay sistema sanitario que resista, ¿no? En esas zonas el hospital público es de mayor calidad, ¿no? Que los hospitales privados. Totalmente. Por lo que leía era que los privado, las clínicas privadas sirven más que nada como para salir del momento, resolver algo de urgente. Para descongestionar la salud pública, no para solucionar, digamos, claro, casos extremos. Generalmente, digamos, eso ahí está fuera del sistema de salud. Las casas, ponete que para millonarios, los spa, esos, viste, que tienen que tienen algunos elementos de salud, pero esos están fuera del sistema sanitario. Y claro, volviendo a eso, a lo que planteabas en un principio, es como pensando en la Argentina, ¿no? En La Plata, en la cual hay hospitales que los privados, que tienen muy buena, mejor referencia inclusive que los públicos, pero sin embargo los médicos son los mismos, los que atienden el hospital público, los mismos que después atienden el hospital privado. Inclusive hay algunos médicos y no. Pero la gente prefiere irse al privado. Lógicamente no todos, que te atienden en un hospital público, pero como saben que ahí no, ven que tener los medios para solventar los gastos y directamente te derivan a los hospitales privados, donde sí te pueden cobrar, digamos, lo que corresponde por cada operación de alta complejidad, ¿no? Cirujanos que te atienden en el Policlínico San Martín, por decir, y que consideran que vos necesitas una cirugía de urgencia y en el hospital te la dan, el turno te lo dan para dentro de 3 o 4 meses. Si el médico ve que vos tenés la posibilidad de solventar los gastos y te dicen, señores, yo atiendo en el hospital, ponete por decir, hospital italiano, hospital español, vaya a atenderse ahí y la cirugía se la programamos para dentro de 2 días. Pero no sucede con todos los casos, porque vos imaginate que creo que un 80% del que va a hospital público es porque directamente no tiene ninguna posibilidad económica. Claro. De solventar nada, ¿no? Claro. Ni siquiera de comprar los medicamentos, que era una cosa que antes en los hospitales, digamos, estaba el plan Remediar, que vos no te recetaban, vos no podías comprar, bajabas a la farmacia del hospital y ahí te lo daban gratuitamente. Tal cual. Veremos, digamos, espero que tengamos, digamos, la cordura de ser razonables en estas recomendaciones con respecto a la pandemia y el sistema sanitario no se colapse, porque si no realmente la problemática va a ser no aritmética, va a ser geométrica. Sí, hoy lo dijiste hace un momento, ¿no? El ministro de Transporte había hecho un anuncio con el tema justamente. Viendo lo que había pasado, ¿no? De que la gente igual estaba circulando, que mucha gente que inclusive pidió permiso en los trabajos, ¿no? Para poder ausentarse y que se estaban yendo a vacacionar. Teniendo en cuenta que es un fin de semana largo, no se va a realizar la marcha del 24 de marzo, la marcha de la memoria, mucha gente, para prever, ¿no? De que pueda pasar esto de volcarse a las vacaciones, largan esta medida, ¿no? No tiene más que nada de prevención, en la cual desde el viernes a las 00 horas hasta el miércoles de la semana que viene no va a haber este transporte. No va a circular el transporte público de larga distancia. Y de larga distancia, tal cual. Así que. Pero no nos olvidemos, sobre todo recordando las colas que ha habido para entrar a la playa Montehermoso, que hay muchos que tienen auto particulares. No hablaron de sanciones. Alberto dio una conferencia ayer, habló sobre el tema, pero no han especificado sanciones, y en esta lógica que el gobierno viene haciendo casi todos los días algún tipo de anuncio, no se descarta que lo pueda hacer para ponerse más drástico. Hablaron solamente de controles en las rutas, controles para la gente que decida viajar. No sé si eso después se transformará en algún tipo de sanción, pero bueno, hoy por hoy está en la etapa de la concientización, ¿no? Es una instancia de riesgo en la cual se trata de que la gente pueda circular lo menos posible. Vamos a escuchar música y en la próxima nos vamos a meter un poquito con el negocio que están haciendo los comerciantes. Yo no quiero decir comerciante inescrupuloso, ¿viste? Porque para mí, digamos, el comerciante es un bicho tan especial que si le hablas de solidaridad se caga de risa en tu cara, ¿no? Alcohol en gel, barbijos y las compras compulsivas. Y la gente también, ¿no? En los supermercados y en los hipermercados de la ciudad de La Plata. No pensar en el otro. vaivenes del Sonchez. Bill Gates pregunta quién es Nelson Chess. Dicen que es de la CIA o KGB. Troyanos y gusanos intentan penetrar la net, pero el justiciero es Nelson Chess. Él es el miedo americano, él es su sueño destrozado. Como vos, tu aliado interior. Él es la gente que despierta, él es la voz que los alienta. Él es como vos, él es como yo. Su mouse es un aluber de metal, del más fino metal alemán. Puede batir a Nelson Chess. Bin Laden lo ha querido conocer y Bush también lo quiere para él. Difícil encontrar a un fantasma en la web. Difícil es llegar a Nelson Chess. El miedo americano, él es el sueño destrozado. Él es como vos, tu aliado interior. Él es la gente que despierta, él es la voz que los alienta. Él es como vos, él es como yo. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Esa batería que suena tan bien es la de Daniel Pipi Piazzolla, el nieto del gran Astor Piazzolla. Un grupo de jazz, Scalandrum. No sé si todavía tocan juntos, pero gran grupo. ¿Sabe cómo se llama el tema? Estados Alterados, que viene muy bien, digamos, al pelo con lo que está pasando afuera en las calles. ¿Cómo ves esta situación que está pasando con la gente? Por un lado está de que la gente se quede en sus casas, que no salga, que esté tranquila. No, hay una situación de pánico, pero ¿no? Fundamentalmente. La gente salió, no se quedó ni en su casa ni tranquila y salió a comprar todo, los que podían, ¿no? Una situación de pánico. Viste, yo creo que los medios, las 24 horas del día monotemático, ¿no? Lo que hacen es alarmar en lugar de alertar. Porque una cosa es alertar, una cosa, viste, es que te digan que tenés que ser prudente, que te digan que tenés que tomar las precauciones que tenés que tomar en casos, digamos, críticos. Pero otra cosa es que te machaquen constantemente, viste, digamos, con el tema de que hay muertos y muertos y muertos en otros países, cuando acá, digamos, en la Argentina, si vamos a la realidad, tenemos solamente dos. Dos muertos y 65 infectados. Claro. Hoy en la mañana estaban, ojo lo que pasa en Chaco, porque habían descubierto el caso de una enfermera, de una médica, que no había estado en contacto con ningún paciente, ni portador, ni tampoco... Puede ser un caso autóctono. Sí. En el Chaco tiene la característica de que en unos días ya tiene el 20% de casos, digamos, ¿no? Y 6 casos tienen ahora, y de 56, sí. Y una persona, de 65. Una persona fallecida, digamos. Dos. De 51 años, sí. ¿No? O sea, está bien, tenía patología previa, tenía un problema de pulmones, un problema pulmonar. Pero... digo, los estados alterados, y te altera todavía más, digamos, el hecho de que te recomiendan que uses alcohol en gel, vas a las farmacias, recorres 10 farmacias y en una encontrás, como yo, este minúsculo frasco. ¿Cuánto te costó ese frasco? ¿De cuánto es? A ver, de 58,5 gramos, 160 pesos. Un robo. Claro, no. Es un robo. 58 gramos. Si vos lo ves así, te das cuenta y es una risa, porque ¿para cuánto te puede servir esto? Bueno, para 10 usos, ¿no? Lo otro, los barbijos. Ahora no es necesario, ¿no? Usar barbijos. Hace 15 días, un amigo, viste, que viajaba a Brasil, se enteró de que en el aeropuerto te exigían entrar con barbijo y fue a buscar barbijo. En toda La Plata no encontró ni por casualidad un barbijo. Y la dependienta de 30, todos, hay algunos que vienen y compran 30 barbijos y se los llevan los 30 barbijos. Y después con lo que... subió el precio, ¿no? Porque el precio se cuatriplicó, digamos. El precio de un barbijo que estaba a 30 pesos, después te lo vendían a los que querían. ¿Cuándo lo encontrabas? Bueno, mi amigo no pudo encontrar el barbijo. Tuvo que ir a una ortopedia, esos que venden, ¿viste? Y comprarse un barbijo de esos más caros que tienen en la boca, ¿viste? Algo para oxigenar o para tirar el aire, y le costó 650 pesos. Imagínate un barbijo de esos, viste, que a veces los ves ahí a la gente que baja de los aviones en los aeropuertos. Ahora, lo del barbijo es una cosa que todos te dicen lo mismo, los infectólogos te dicen lo mismo. ¿Para qué barbijo si no estás enfermo? O si no sos inmunodependiente, ¿no? O sea, si no tenés las defensas bajas. El barbijo lo tiene que usar el que esté enfermo para no contagiar, o el que es inmunodependiente, viste, por las partículas que circulan en el aire que lo pueden afectar. El médico, no, en no este solamente, caso. No solamente las partículas de coronavirus, que hemos dicho que se mantienen poco tiempo en el aire, ¿no? Generalmente son otro tipo de partículas. Después, a la persona sana, los barbijos, en lugar de ser de prevenir algo, lo que hacen es perjudicarte. Entonces, ¿para qué el uso de barbijos? Pero bueno, ¿viste? Y después lo otro es las compras compulsivas, que eso ha sucedido a partir de las medidas que anunció el presidente hace 2 días. Bueno, en los supermercados, digamos, viste que el 2001... entraban y saqueaban, se llevaban todo, sobre todo en los supermercados chinos, pero sin pagar. Esto, lo de ahora, es un saqueo con plata. Vos vas al supermercado, te llevas todo, pero lo pagás. Ahora, ¿sabéis lo que llama la atención? Que hace 2 semanas, para decir, ibas a un hipermercado, al hipermercado más conocido de la ciudad de La Plata, que hay 30 cajas, ¿no? Que te cobran, y que cuando salís con tu changuito llevando la mercadería, 30 cajas, te demoraba 10 minutos porque no había absolutamente nadie comprando. Hace dos semanas. Nosotros, viste, vamos siempre con los coordinadores de comedores a hacer compras en Nini porque sigue siendo lo más económico, aunque ya no tanto como otros tiempos. Hoy era impresionante, había una cola, las colas, viste, con los changuitos iban desde el fondo del local de Nini, mirá que el local de Nini es grandísimo, y de ahí te iban derivando a las cajas. O sea, prácticamente volvías a lo que, peor que hace 3 años, que realmente te demorabas media hora formando una fila para pagar las cosas que vos llevabas. Pero los carros llenos de mercadería, viste, seguramente con el objetivo de estoquearse. Si hay una cuarentena, estoquearse, viste, y tener para comer mientras estás en tu casa. Ahora, eso lo termina pagando uno, es contraproducente porque los comerciantes chochos de la vida, claro, viste, encima aumentaron los precios. Claro. Otra cosa, así como aumentaron el alcohol en gel, así como aumentaron los barbijos. La remarcación de precios a la orden del día por esta compulsión, viste, de comprar alimentos para copiar. Tanto pánico, digo, está bien, viste, vos ponete un grupo familiar, ¿cuánto puede llegar a comer en una semana? Ponete un grupo familiar tipo, la mujer, el marido, 2 hijos. Arroz, papas, carne. Sí. Cosas fundamentales, cosas de primera necesidad. Ahora, lo que llevaban 2-3 changos, viste, impresionante. No, muy impresionante. Me mandaba un amigo que vive en Perú, me mandaba fotos también de los supermercados a partir de que... toque de queda, pero sí emergencia. Estado de emergencia. Estado de emergencia, que es prácticamente un estado de sitio, ¿no? Claro, porque someten tus derechos civiles por los derechos, o los individuales por los colectivos, ¿no? Tanto dicen, en Venezuela no se consigue papel higiénico. Bueno, en Perú en estos días tampoco se consigue papel higiénico porque lo compraron todo. Sí, impresionante. Sí, salieron a comprar, no sé por qué, el papel higiénico. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque no, seguramente no debe haber barbijo, entonces lo usan, viste, como protector nasal y bucal. Ayer, bueno, ya que tocas el tema de Perú, ayer habló el domingo también el presidente Martín Vizcarra, y hoy dio un anuncio nuevamente en la cual habló de que se le va a dar un bono de 385 soles para los por única vez de acá hasta los 15 días que dijo que iba a ser la cuarentena. Aproximadamente 100 dólares. Sí, un poquito más. La gente que es de muy bajos recursos. Reforzó, remarcó el pedido de que la gente no salga a las calles, de que se mantengan en sus casas, y aumentaron los casos de 71 que hubo a 117, bastante. Hoy está cerrado todo, hay muchos argentinos que se han quedado varados en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Hoy inclusive había una carta circulando en las redes sociales con una firma de del consulado argentino en Perú sobre un pedido que hicieron los argentinos que estaban varados en el aeropuerto, en la cual se había comprometido el consulado a conseguir un avión de aerolíneas para trasladarlos, pero el hecho es de que Perú hoy por hoy ha cerrado fronteras y todo tipo de vuelos con todos los países. O sea, un estado en el cual hoy por hoy no puede entrar ningún avión. Sí, directamente. Sí, la empresa aérea LATAM, que es chilena, se estaba quejando justamente de eso, de que Perú le había complicado porque había cerrado toda la frontera y le complicaba los vuelos que tienen escala, ¿no? Eso era un poco la queja de la empresa aérea chilena. Yo voy a hacer una recomendación, digamos, más económica. Aparte, te decía, mi acopio para una cuarentena son unos, creo que tengo 3 paquetes de arroz de 1 kilo, 2 docenas de huevos y unos 2 kilos de papa. Con eso, una semana ahí adentro en cuarentena me arreglo, pero perfectamente, no necesito nada más. teniendo, ponete, arroz con huevo frito, arroz con papa frita, es suficiente. Yo digo, el alcohol en gel en estos momentos es caro y no se consigue. Es más efectivo, y lo estaba diciendo un infectólogo ayer, agua, un litro de agua, con 4 cucharadas de té de lavandina, tiene el mismo o mejor efecto que el alcohol en gel. Ahora, medio litro, hacer un preparado de medio litro de agua con 2 cucharaditas de té de lavandina, lo podés portar tranquilamente en la mochila y con eso lavarte las manos, ¿no? Sí. En lugar de tener el alcohol en gel. Más barato, más económico, y la lavandina felizmente todavía no escasea. Así es. A ver si empezamos a avivar, ¿viste? Y empieza la lavandina también a irse por las nubes. ¿Vamos a escuchar algo de música? Dale. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vuelta todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. What kind of fucker is this? You made me mess the slicker again. You thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth your slip. Seguimos con Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Tenemos en la mesa de trabajo su destada calientita que nació salió hoy en la tapa. Nora Cortiñas, Norita: luchar no es un entusiasmo pasajero, es una manera de vivir, nos dice Norita. Lo que me doy cuenta es que ya no viene más con la... Antes compartía espacio con otra revista y ahora solamente es su destada. Estoy ojeando el índice. El pucho en la oreja, Machirulo, dice: musiqueros, por el cupo para las mujeres, el ojo blindado, la nave que va al infierno. Orillas, poesía de Singuololo. Género, Iggy, la legítima autodefensa. Dossier, el efecto trueno. Y otras notas que vamos a leer con atención esta semana, sobre todo si nos obligan a quedarnos en casa. Y vamos a volver, vamos a retomar los sorteos de libros, donde lo dejamos, digamos, en el último programa. No llegamos a sortear el libro de ese gran escritor chileno, Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero. Sí. Así que vamos a empezar a postearlo para ver quién se lo lleva la próxima semana. Y aparte del libro, estaremos dando algunos otros regalitos sorpresa. Ya está de modé el hecho de los CDs o los discos, ¿no? ¿Qué es más de modé? Lógicamente el vinilo o el CD. Pero ahora las casas que venden disco, yo creo que el nivel de venta, sobre todo en 4 años de crisis, ha bajado bastante. Sin embargo, se mantienen todavía, inclusive, ¿no? Hay todavía entusiastas como nuestros amigos de la disquería Génesis, de la calle 7, entre 56 y 57. Que ahora se fusionó porque tenía una sucursal en frente de la Facultad de Ciencias Económicas, sobre calle 6, Y ahora solamente el único local de Génesis es 756 y 57. Por ahí seguramente vamos a tener alguna sorpresita. Yo no sé si entusiasma mucho el hecho de... supongo que sí, pero más que nada a los coleccionistas, ¿no? O a los que coleccionan vinilos. Yo tengo una colección de vinilos, tengo más o menos 430 vinilos de todos los años habidos y por haber. Y estaremos regalando algún CD o alguno de esos vinilos que volvieron a circular. Inclusive en algunos negocios se consiguen los tornamesas. He visto en algunos lugares el tornamesa, inclusive algunos tornamesas tienen para conectar pendrive. Los pasadiscos, decís vos, los que pasadisco. Le decíamos antes. Sí. Los tocadiscos le decíamos antes. Los tocadiscos, eso. Sí. Sí, que funcionan a batería y que tienen para poner pendrive. Tienen inclusive. USB ahora, USB, ¿no? USB, sí. Y la púa, que antes era punta de diamante, creo que ahora es láser. No, para discos comunes, son púas. Ah, ¿siguen siendo púas? Sí, sí, son púas, sí. Es una buena noticia porque estoy escaso de púas ya. Me quedan solamente, viste, compraba... ¿Dónde las compra? En Capital. En una disquería que se llama Abraxas. La música del mundo. Ahí conseguís vinilos nacionales importados del año que se te ocurra y del... ¿Son muy caros? No son caros. ¿Son caros? No, son caros. Salvo los de colección, ¿no? Hay algunos de colección. Yo, por ejemplo, tenía primera edición de Octubre de los Redondos, año 86, y un Bayón para el Ojo Idiota, también de los Redondos, y me los vendí, ambos discos, a 30 mil pesos. ¿Los dos? Sí, sí. Así que, pero son discos de colección. Tengo el Artaud de Spinetta, que me lo ofertan a hasta 20 mil pesos y no lo vendo. Porque todavía no estoy en crisis, pero si el coronavirus nos lleva mal, bueno. No está descartado. No está descartado, viste que... ¿De cuánta es la colección que tiene, más o menos? ¿Tiene mucho vinilo? Vinilo debo tener 470 más ¿Cassettes? O menos. ¿Cassettes? ¿Eh? ¿Cassettes? ¿Llegaste a tener cassettes? Sí, pero los cassettes los regalé todo o los fui perdiendo en mis 3-4 divorcios. Difícil que el cassette vuelva, ¿no? Difícil. Igual tengo cassette, debo tener 10 o 12. Pocos. ¿Tienes también el tocacassettes? Sí, pero más vinilo, ¿viste? El vinilo, si hay una cosa, ¿viste? Que yo soy medio fetichista y si hay una cosa que me gusta poner cuando estoy en casa, ¿no? Algún sábado, algún domingo tranqui, escucho la música del disco de vinilo en pasadisco. ¿A todo volumen? A todo volumen, sí. No, bueno, tampoco tiene mucho volumen, ¿viste? Los pasadiscos de antes no tienen como ahora, ¿viste? Unos parlantes que por ahí, ¿viste? Tu vecino viene y te pedrea el techo. No. No pasa, no suele pasar eso. Yo me acuerdo que mi papá coleccionaba los tocadiscos de 45, los grandes, ¿no? Claro. Y después había otros chicos. Los eran de 45, los grandes eran de 33. Eso sí. Y los de pasta, que yo tengo algunos de tango, eran de 78 revoluciones por minuto. Que los últimos tocadiscos ya no tenían 78. ¿Viste? Los 78 eran las antiguas... Las vitrolas, viste, que las hacía funcionar a manivela. Pero esos discos son, para el que los colecciona, viste, para el que le gusta coleccionar, son discos, tienen precio de reventa bastante interesante. Y hubo una época que, ponete, pasabas por la calle y encontraba los discos tirados. Yo muchos, viste, que agarraba, los ponía, los metía en la mochila porque la gente tiraba los discos, sobre todo los discos chicos, los discos de 45 revoluciones. Claro, ese es lo que menos se ve, ¿no? Es lo que menos se ve. Sí. Tengo bastante disco, inclusive tengo, viste, discos de esos que eran, que venían a colores, porque generalmente, viste, el disco de vinilo era de color negro. Ah, tengo discos de colores, amarillo, naranja, que eran, ponete, si no eran de música de cumbia, eran, viste, música muy popular, digamos. Eso que no, que se escuchaba, música que se escuchaba en los barrios. Todo un coleccionista, Eduardo. Y ese es un capital, ¿viste? Porque a veces vos no te das cuenta, sobre todo cuando lo adquirís, y con el tiempo te das cuenta de que se te ha formado un capital. En mi tiempo, capital cultural por un lado y capital económico, y por económico el otro, ¿no? Por otro. Porque en mis tiempos de bohemia, ¿viste? Cuando iba los sábados a capital, ponete, a bolichear algún boliche, y por ahí, viste, o el ambiente no estaba tan bueno, o por ahí, viste, te aburría, ibas a los boliches de que abrían toda la noche por ahí por la calle, por la Valle Corrientes, y vos veías, viste, que había peñas, especie de peñas literarias, viste, que se reunían ahí a tomar café o a tomar vino, y gente que vos en ese momento no conocías, pero paraba la oreja y eran, viste, charlas literarias, y algunos eran escritores, viste, y te veía como te veían continuamente, viste, por ahí alguno por curiosidad, bueno, te hacía ingresar en la conversación y sin querer, viste, casi sin querer, entrabas a formar parte ahí, era especie de mesa de debate, viste, sobre temas diversos, pero vos notabas que la mayoría, digamos, era el tema fundamental era el literario. Pues te tengo un libro ahí de Osvaldo Lamborghini que lo conseguí justamente yendo a esos temas, a esos boliches, y circulaban por ahí, y vos lo comprabas ahí, no tenían circulación. Bueno, ese libro ahora sale casi 12.000 pesos. Eso, ¿te gustaba la literatura previamente? Sí, porque si no, ponete, no te enganchás, ¿viste? Claro. No te enganchás, y a veces por ahí estaba aburrido, ponete, el baile, o por ahí, ¿viste?, andaba y no enganchabas nada, y te ibas a tomar un café y sentarte a charlar en esas mesas literarias, que por ahí era más divertido, ¿viste? Y te venía a La Plata, volvía a La Plata en el tren de las 5 de la mañana, 6 de la mañana te volvía a La Plata, cuando todo el mundo se iba a dormir, ¿viste? El Bar Suárez era uno de esos lugares, ¿viste?, para trasnochadores, para una bohemia bastante, bastante interesante y bastante tranquila, ¿viste? La bohemia que hay ahora no es tranquila, la bohemia que hay ahora es muy marginal, ¿viste? En esas épocas eran bohemias tranquilas. ¿Marginal en qué sentido? No, marginal en el sentido, ¿viste?, no solamente en el sentido, ¿viste?, de la gente que va a esos lugares, que generalmente, viste, son bichos bastante marginales, sino también el sentido de la violencia, ¿sí? Es una cosa que no hay un tema, viste, de charla, ni una mesa que se siente que te sentés tranquilo a charlar por ahí o a discutir algo en voz alta sin que, viste, empiece el bardo y empiecen a agarrarse a trompadas. Eso, la Plata nunca la tuvo porque te ibas hasta Capital. Es la segunda vez que hablo con alguien que me dice de que va a Capital por movidas. En La Plata había, En La Plata había. Era más, era un poco más cerrada. A diferencia de la que había en Capital, en que, ponete, había lugares como el Florida Garden, que vos decías, mierda, el Florida Garden es el lugar para pitucos, viste, que estaba en Paraguay y Florida casi. Porque era un lugar vidriado, muy elegante, ahí dicen que iba Borges, por ejemplo, yo no lo vi nunca, pero, viste, dicen que iba a hacer sus tertulias y se juntaban ahí grupos, viste, de literarios. Y ahí veías personas muy, muy, muy conocidas, viste, de la literatura, no solamente de la literatura, pero vos en ese momento te podías compartir un café, no solo porque lo podías pagar, sino porque tampoco, también, viste, te sentías ahí cómodo. Y no había, ponete, ningún tipo, viste, de segregación o discriminación ni nada por el estilo. Y en La Plata eso era más La Plata era más cerrado. Al público así del palo. Al que era de afuera, viste. Claro. Era un poco más tipo secta, viste. Inclusive el club de ajedrez que había en la Plaza San Martín. Ahí era el ambiente que te costaba, digamos, entrar a ese círculo. Eran círculos en donde te costaban entrar. Pero muchas veces era pura curiosidad, ¿viste? Pura curiosidad, porque si vos tenías curiosidad por algo, ponete, y te acercabas, la recepción no era hostil, para nada, todo lo contrario. ¿Viste? Me pasó cuando escuché, ponete, que ni sabía quiénes eran, cuando Los Redondos en su primera época ensayaban en el Pasaje Rodrigo, en el subsuelo del Pasaje Rodrigo. Ese Pasaje Rodrigo creo que había solamente una casa de antigüedades, de negocio, y después el resto era todo cerrado, los locales. Y era, pasabas un sábado y era un silencio total, viste, oscuro y silencio total. ¿Por qué? Porque no había negocios. Y sin embargo, entrabas al pasaje para salir de la calle 50 a la 51 y sentías el ruido. Y la curiosidad, viste, por bajar, ¿de qué se trata, viste? Bajar y no, pues te bajaba, desconocido bajando a curiosear, viste, por ahí alguno te dice, loco, ¿qué haces acá? ¿Quién te invitó? No pasaba eso. Te dejaban mirar, viste, y cuando te veían asiduamente, ya viste, eras como un habitué, y poco a poco por ahí iba formando parte, viste, de toda la gente que iba a curiosear ahí. ¿Así lo viste a Los Redondos? Sí. Viste, son cosas, viste, que a veces suceden por casualidad y te dejan, viste, algunas experiencias bastante interesantes, pero que te das cuenta que han sido interesantes muchos años después, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿quién los conocía, ponente? Nadie, claro. Nadie, absolutamente nadie. Solamente el grupito ese, viste, que pululaba y andaba ahí, los grupitos cercanos, ¿no? Y lo mismo pasa, ponete. ¿Quién conocía esos años a Osvaldo Lamborghini antes de que se vaya a vivir a Barcelona? Nadie. Y sin embargo, ahora es un escritor de culto. ¿Viste? Entonces vos te vas recién, te avivás después de un montón de años, viste. Y ahora no se te da por regresar así algunas, igual me dices que ya no es lo mismo que antes, ¿no? Es, yo creo que debe seguir habiendo, viste, digamos, por lo menos sé que en otros lugares, no en los lugares que había antes, ponete el Florida Garden o el club, no sé si existe todavía el Bar Suárez, que antes abría las 24 horas, porque cambió mucho la zona de Corrientes y Lavalle. Diga, esa zona era impresionante, los sábados a la noche era un desfile de gente impresionante, porque estaban todos los cines, los teatros, los bares, ¿viste? Entonces, todo lo tenías abierto toda la noche, ahora no hay nada ahí. Inclusive es una zona media complicada, me estaban diciendo, como para caminar, viste, solo, digamos. Claro. Deben haberse trasladado a otros lugares. Me dijeron que hay una interesante, viste, unos círculos, charlas interesantes. Clásica y Moderna era una librería también en donde vos te juntabas, te tomabas un café, agarrabas un libro, porque era una librería, y sin comprarlo lo agarraba y te sentaba a tomar un café y empezabas a leerlo, ponete, y nadie te decía nada. ¿Sí? Lo comprabas o no lo comprabas, después, por ahí, viste, iba y lo dejaba otra vez en la mesa y no pasaba nada. Ahora me han dicho que hay algo interesante ahí en Eterna Cadencia, que es una librería extraordinaria, que es una casa de los Brown Menéndez, de la alta oligarquía argentina de todos los tiempos. Es un editorial que se llama Eterna Cadencia, en Palermo. Está sobre la calle Honduras, me parece, Honduras al 5000. Me ha dicho que es interesante. Eterna Pero Cadencia. Ahora, digamos, son otros tiempos y son tiempos en los que... Hay que pagar el libro. No, no solamente hay que pagar el libro, sino son tiempos que una salida en un boliche de esos y te sale 4,000 pesos como mínimo, sin comprar nada. Viste, solamente el hecho de estar ahí y comerte algo. No estamos, viste, las economías nuestras, no, los bolsillos nuestros no están ya para esos lujos. Como que se ha acotado, se ha hecho más selecto, ¿no? Se ha hecho más selecto, yo creo que sí. O por ahí, capaz que siempre fue así, y uno en esa época, ponete, nosotros vivíamos con $80 que nos mandaban de giro, viste, de allá de Perú, $80. ¿Cuál es el equivalente a $80 ahora? ¿84 pesos el dólar? No es el mismo equivalente que en aquel entonces. No vivís con eso, es un plan social. Claro. ¿No? En esa época vivías y hasta te comprabas un equipo de música con eso, comías, ibas a divertirte, salías a divertirte, era impresionante. Y por si fuera poco, conseguías laburo al poco tiempo, viste, conseguías laburo. Muchos así, amigos, compatriotas, ¿no? Que vinieron hace mucho tiempo también, me cuentan eso, de que conseguir trabajo no era tan difícil. Había trabajo, el nivel de vida era accesible y ayudaba mucho el giro, ¿no? Que recibían. Sí, porque teníamos el comedor universitario que por 30 pesos de ese tiempo comías, o sea, por un peso por día comías y una comida que no comías ni en tu casa, ¿viste? De lo mejor. Entonces vos asegurabas, comprabas tu vale de comedor y ya sabías que 30 días ibas a comer bien. Entonces era ponete 30 pesos en ese momento, creo que no eran ni $4. Claro, tenías... ¿Entendés? Entonces tenías los otros 76, ¿viste? Para disfrutarlos. Para disfrutarlos, sí. Y realmente para disfrutarlos. La época... Yo creo que era la época de oro de la Argentina. Imagínate, si hasta ahora le dicen la época del 50-50, que era casi se repartía el producto bruto, ¿viste? Casi el 46% era para los laburantes. Imagínate, era casi 50-50. Tenías 4%, 3% de desocupación. No veías a nadie, a ningún vendedor ambulante ni a ningún pibe pidiendo monedas en la calle para sobrevivir. Era impresionante, era una cosa que te llamaba la atención, sobre todo viniendo de Perú. Claro. Viste que en esa época los micros, vos ibas de una provincia a otra y te asaltaban los vendedores ambulantes para venderte algo, viste... Como pasa ahora acá. Puede. Y hasta ahora nosotros todavía lo tenemos eso. La plaza. También. ¿Qué iba a haber un panorama como la Plaza Italia, por ejemplo, viste, llena de vendedores? Bueno, se nos está yendo el programa. Vamos a escuchar un temita y después ya seguramente va a venir el programa que sigue. ¿Sigue Marta Notama? Sí. Vamos a escuchar música. El 50-50. Buena bichi, mon la fuerte. Quieren plata, tienen el culo forra y toda la rata. A los papitos de corbata se los come con limón. de medio la basura. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela. Así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón. Reggaetón. Los de siempre quieren plata. Pom, pom, pom. Como chica la plata una le tira. Es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos. Le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Pa' si mandarte el mensaje de nuevo. Pa' que entienda. Oye, plata ta, piña ta ta ta. Oye, no tenemos miedo. No tenemos miedo, no. Abuelo, angelitos que velan del cielo. Guayna bichi, perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos pagamos juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches. Entonces salte. Con todo si no pa' qué. Pa' qué. Con todo si no pa' qué. Plata, plata, plata. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. En la cortina Miles Davis, también se van a cumplir 50 años de un disco que significó un poco la ruptura del jazz clásico y se convirtió en un precursor del rock. Bridget Breu se llama el disco de Miles Davis. Bueno, quisimos distender en la última, en los últimos minutos del programa, quisimos distender un poco para salir de la paranoia que nos están metiendo los medios con respecto al coronavirus. Tomemos las precauciones, ¿no? Seamos sensatos. Y hay una cosa antes de despedirnos para el próximo martes, vamos a tener ya el equipo completo, ¿no? Está volviendo Jesús. Nuestro corresponsal volante está en Jujuy. Por Jujuy, se viene de Perú vía Bolivia. No sé si lo vamos a poner o no lo vamos a poner en cuarentena, o lo van a poner en cuarentena, ¿no? Y hay un dicho que tiene Añares, no sé quién lo dijo ni de dónde proviene. Vedere Roma e dopo morire. Ver Roma y después morir. Me hubiera gustado, uno de los países que me hubiera gustado conocer y todavía no pierdo las esperanzas, es precisamente Roma. Esperamos que la ciudad de Roma, los italianos, es una cultura impresionante, el tema, ¿no? Del virus. ¿Cómo llegaron a dominar casi todo el mundo? El Imperio Romano, ¿no? Fabuloso, un imperio fabuloso. Deseamos que solucionen, digamos, que puedan ganarle al virus. Imagínate tantos años, ¿no? Ganándole a todo tipo de circunstancias. Le ganaron también al fascismo. Los italianos seguramente saldrán adelante. Y nosotros quizás no nos quedemos con las ganas de conocer Roma. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a estar subiendo las condiciones para participar del libro de Pedro Lemebel, Tengo Miedo, que estaríamos sorteándolo el próximo programa. Tengo Miedo Torero, muy interesante. Tengo Miedo Torero. Muy, muy interesante el tema, es sobre el frustrado atentado contra la vida del dictador y genocida Augusto Pinochet. Nos vemos, Tama. Buena semana, Juan, buena semana. Buen fin de semana, Eduardo. Nos vemos.